Terminá el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. En una hermosa sabana africana, un león se había perdido de su grupo. Llevaba ya 20 días caminando de un lado para otro y no encontraba a los suyos. Tenía hambre, tenía sed, pero también mucho miedo al verse solo. Por fin divisó un estanque de agua fresca, inmediatamente corrió hacia él con todas sus fuerzas. Estaba muerto de sed y necesitaba a toda costa tomar un poco de líquido vital. Sin embargo, al llegar a la orilla vio sobre las aguas la imagen de un león sediento. Entonces se retiró. El estanque ya tiene dueño, pensó. Esa noche se quedó cerca de ahí, pero no se atrevía a ir de nuevo al estanque. Si aparecía el león, que era dueño del lugar, seguramente lo atacaría por meterse con su propiedad, y él no estaba en condiciones de enfrentarse a nadie. Pasó un día y el sol quemaba. Ya era tanta la sed que el león decidió arriesgarse. No aguantaba más, así que se acercó cautelosamente al estanque y al llegar a la orilla vio de nuevo al león. Pero era tanta su sed que no le importó. Metió la cabeza para tomar el agua fresca. En ese momento, el león desapareció. Había visto solo su reflejo. Así son los miedos. Desaparecen cuando los enfrentamos. Soy Hugo Damiani y así comienza Centrado en Vos. hear the falling bombs? Did you ever wonder why we had to run for shelter when the promise of a brave new world unfurled beneath the clear blue sky? Consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a Centrado en Vos. Voy a prender el saumerio que prendo todos los programas para armonizar el lugar. Agradecer muchísimo a la gente que participó este fin de semana del seminario que dicté de numerología, así que muchos anotados, fue súper intenso, un montón de información para poder volcar a los demás y mucha buena predisposición para absorber toda esa información de lo que es la numerología, que no es complicada, pero que es compleja y precisa de paciencia y de repetición de ejercicios. Y bueno, estuvo muy lindo, muy gratificante, un montón de una energía súper, súper positiva. Así que gracias. Sentís a veces que equivocamos todos, ¿verdad? Pero a veces uno siente que esas equivocaciones son tremendos errores. Y si bien la vida sigue, a veces sentimos que los tenemos como colgados de nuestra espalda, de nuestros hombros, definiendo, ¿no?, quiénes somos. ¿Te pasa eso? Porque, no sé por qué, pero por algún motivo, muchos de nosotros nos convertimos en nuestros propios jueces, nuestros críticos más feroces. Nos juzgamos y condenamos por cada pequeño fallo, cada paso que damos mal o cada meta que no cumplimos. Y nos obligamos justamente a cargar con ese lastre de ese fracaso, entre comillas, durante un montón de tiempo, años inclusive. Algunas personas durante toda su vida. Si uno pudiera ser consciente del daño que con esa actitud genera en la autoestima, automáticamente desterraría la costumbre. Porque uno es más que los errores. Y si uno deja de identificarse con ellos, tiene la capacidad de aprendizaje y de superación y de evolución personal. Pero no, tenemos el mal hábito de etiquetarnos, de definirnos, de autoasignarnos objetivos a través de los cuales construimos nuestro autoconcepto. Pensalo por un instante. Vas a ver que vas a descubrir que a lo largo del día hablas de vos mismo en innumerables ocasiones y no siempre es en positivo. Y cuando digo hablar, hablo hablar con la palabra o con el pensamiento, que es esa charla que uno tiene con uno mismo. No hace falta a veces que emita un sonido. Esa charla mental de juzgarte todo el tiempo o de no hablar bien de uno. Por eso, las etiquetas nunca son recursos adecuados, porque te limitan. Te limitan. Pero esto es más pronunciado cuando encima nos acostumbramos a definirnos a partir de nuestras cualidades y de nuestras experiencias negativas. O sea, no sé, siempre fue un desastre en la escuela, o uno, yo tengo una sal, no tengo suerte en el amor, o desde chico siempre fui tímido, siempre fui vergonzoso, vergonzosa. Y así un montón de adjetivos. Ahora, la pregunta es cómo te vas a sentir bien con vos si te estás definiendo todo el tiempo así. Porque no estamos hablando de una reflexión o de una introspección, o te diría que por ahí hasta una sana autocrítica, sino de ponernos una etiqueta, esa famosa etiqueta o estaca que te deja en esa zona de confort, ya sea de la queja, del padecimiento, de los sentimientos de inferioridad, de la necesidad de aprobación. Y uno es mucho más que los errores que comete. ¿Quién no comete errores? Ahora, ni tenemos que querer siempre tener la razón, porque nunca veremos dónde nos equivocamos, repetiremos muchas veces los errores, porque te digo que todo el mundo se equivoca. No existe nadie que no se equivoque nunca. En algún momento uno se equivoca. Y si siempre queremos tener la razón, ¿cuándo vamos a poder observar esos errores como para no volver a repetirlos? Ahora, si por lo contrario, los errores van a ser quienes nos etiqueten y nos definen, nunca vamos a lograr construir nada positivo y agradable y feliz en nuestra vida, y vamos a cargar con ese peso todo el tiempo. Muchas veces viene condicionado por lo que nos hicieron creer. Acordate, como digo siempre, que un niño, y vos fuiste niño o niña, se va alejando de su esencia a medida que crece. Y va creciendo, va creyendo qué es lo que percibe en el afuera. De ahí la construcción de su personalidad. Por eso en algún punto de la vida hay que generar un acto de rebeldía para con los demás y para con uno mismo y sus creencias, y revisarse profundamente para ver realmente quién uno es y volver a conectarse con esa esencia. Quedarse con lo bueno, pero transitar del lado que siente su alma y no de lo que dictan sus creencias. A veces uno tiene esa capacidad de poder iluminarse y hacerlo pagando el menor costo posible, y a veces entra en una profunda crisis que a uno lo devasta a través de las pérdidas, los sufrimientos, alguna enfermedad profunda, y ahí es como que después de tocar el fondo, intenta dar el salto y volver a salir, pero ya sabiendo quién es, sin tener que definirse. Porque si solamente somos nuestros errores, es difícil encontrar una salida. Y esto viene de crear expectativas, o sea, creamos expectativas para nosotros mismos en un montón de áreas de nuestra vida. Y es como que tendemos a identificarnos con los logros que obtenemos en cada área. Entonces, cuando esas metas autoimpuestas no se cumplen, nuestra identidad se ve gravemente dañada. Esto de vivir en la vida a través de las metas y no de los anhelos. Yo siempre digo que la meta es un punto de llegada. Y cada vez que eso me cueste, o tarde, o no puedo, se dificulte, yo voy a sufrir un estado de estrés ahora y de angustia. Ahora, si yo tengo un anhelo, El anhelo no tiene un punto de llegada, sino un punto de partida, que es tu alma, tu corazón, tu pasión, tu espíritu. Después tu cabeza actúa en consecuencia para ir armándote estrategias para poder ir avanzando con respecto a esa luz que te va marcando el camino. Porque si no, cuando las cosas no se dan, nos sentimos dañados, incapaces e insuficientes. Y justamente esto, olvidamos que nuestra esencia y nuestro valor intrínseco nada tiene que ver con nuestro desempeño en situaciones puntuales. Uno es más que, no sé, el compañero o los compañeros que no te querían en la escuela. Uno es más que una relación de pareja que no funcionó. Uno es más que un trabajo para el que no te eligieron. O por ahí en otro lugar en donde estabas trabajando y te echaron. Vos sos más que las amistades que perdiste a lo largo del camino y más que los miedos que por ahí todavía no lograste superar. Ten en claro esto, vos no sos lo que los otros piensan de vos, ni esas discusiones en las que perdiste el control. No sos las veces que lo intentaste y fallaste, ni tampoco las que preferiste no arriesgar nada. Sos más que un examen que no fuiste a dar, ¿eh? Sos más que la torpeza que cometiste o el daño que permitiste que te hicieran. Tu pasado es eso, es tu pasado, pero no te define, ¿eh? Fue un aprendizaje, está bien, lo tomamos, pero no es una sentencia de por vida, no es eso, porque vos sos mucho más que tus errores. Just a jealous guy. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos centrado en vos, en esta noche que parece más de primavera que del invierno que estamos transitando. A ver, ¿cómo podemos trabajar esto de evitar identificarnos con lo externo? Cuando vamos formando nuestra identidad y medimos nuestro valor en base a sucesos externos, es como que estamos renunciando al poder sobre nosotros mismos. Es el otro el que tiene poder. Yo siempre digo esto también de cuando uno quiere entender al otro, y a lo mejor el otro no se entiende ni a él mismo, entonces uno pierde automáticamente el control sobre uno mismo, no sobre el otro, ¿verdad? Por eso es tan importante el poder comprender. Comprendo lo que te pasa, no, entenderlo sería estar en tus zapatos, y yo puedo tener empatía de escucharte, pero nadie puede estar en los zapatos del otro a un 100%. Sí puede tener toda la intención y el amor incondicional para hacerlo y contenerlo en un abrazo o en la simple presencia de la escucha. Pero bueno, uno puede comprender muchas veces el dolor del otro, pero no ponerse en sus zapatos. ¿Cómo yo podría entender el amor de una madre que pierde su hijo? No. Yo podría comprender que hay un montón de dolor, pero no podría llegar a entenderlo, salvo alguna persona que le haya pasado exactamente lo mismo, pero hay que ver si es de la misma manera, no, o sea, estamos. Entonces el tema sería poder comprender desde lo que yo soy empático con vos desde lo que yo soy. Y lo mismo pasa en esto, ¿no? Porque si formamos nuestra entidad debido a lo que pasa afuera, ese poder al que renunciamos es nuestra esencia, es lo que nacimos de base, quien realmente somos. Y tal vez para vos la familia es primordial, digo, no sé, y te ves a vos mismo como madre, como esposa, como esposo, como padre, pero ¿qué pasaría si un día ese matrimonio se termina? Por ahí esto es para otra persona, ¿no? Que en vez de tener un tema de parejas, tiene un tema de laburo. Por ahí el trabajo para esa persona es lo más relevante y se define en función al laburo que hace. Pero ¿qué sucede si un día lo echan? Por eso, de verdad te lo digo, es peligroso sentar tus bases en algo ajeno a vos mismo, porque escapa después a tu control. Porque si únicamente te basás en tu identidad, en tu ocupación, en tu trabajo, en el deporte de que haces o en tu familia, en algún momento podés pasar a ser la persona divorciada, desempleada, o que se retiró de un deporte, o que ya no hace determinadas cosas. Y en ese caso, el sentido de fracaso va a ser inmenso. Y te puedo asegurar que va a resultar verdaderamente difícil salir adelante. Estamos. A veces hay que cambiar. A ver, no significa de tropezar siempre con la misma piedra, pero muchas veces cada error es un escalón hacia el éxito. Si uno tiene una actitud de compasión y amorosa para con uno mismo, sin dejar de ser reflexivo y te diría que hasta un poco autocrítico con respecto a lo que hace, pero no de juzgarse todo el tiempo a un punto de paralizarse por miedo a volver a equivocarse o por no saber de quién es, esas personas que a veces entras en esos estados que al definirte tanto por lo que hacías o por lo que querías en el afuera, te quedás sin alma, y después te la regalo, porque porque no hay fuerza, no hay ganas, no hay autoestima, uno no quiere comer, no quiere hacer ejercicio, no se quiere parar, no quiere hacer nada, nada. Y es un cuerpo que anda transitando por la vida, cumpliendo algún tipo de rutina o medicado a través de un psiquiatra en el cual uno pierde, que bueno, cuando no queda otra hay que hacerlo, pero uno pierde todo tipo de contacto con el sentir plenamente. Por eso hablo yo que es saludable recordar que uno vale. Y que lo que uno vale es intrínseco y que es incondicional y que no depende de nada. Entonces cuando uno logra algo comprende que, bueno, es más que sus errores y comienza a verlos como aprendizajes, ¿no? Cuando te amás, cuando te aceptás y cuando te valorás sin condiciones, todo es como que todo escollo es salvable porque no afecta tu percepción de vos mismo. Uno puede, a veces le va bien, a veces le va mal. No se siente fracasado, porque uno puede ganar o puede perder, pero el del fracaso es muy difícil volver. Ganar o perder son experiencias. Y hay que saber tener la humildad, la paz interior y la plenitud para poder transitarlas en el momento. Cuando te tocó ganar o lo que sea, en un ascenso laboral, en planear un desarrollo y que te lo aprueben y hacer algo exitoso y que a los demás les guste, tener una linda relación de amistad, de pareja, poder hacer las vacaciones deseadas. Bueno, en esos momentos hay que disfrutarlos en plenitud y cuando te toque que sea adverso eso, que no ganaste, bueno, también tener, no plenitud, pero tener la paz interior y la humildad para poder, bueno, respirar, contar hasta 10 y saber que esto continúa. Sin juzgarte, sí puedes hacer un análisis según qué persona seas, si sos muy desapegada, seguirás, si por eso sos más reflexiva, puedes hacer algún análisis. Si sos una persona altruista, te perdonarás. Otros espirituales agradecerán lo que les pasó y lo verán como un maestro en su paso evolutivo. Entonces ahí sí, cada entre comillas, dificultad o situación que no salió como uno quería, pasa a ser un escalón hacia el éxito, porque te termina siendo más sabio si realmente esa vivencia la transformas en experiencia y esa experiencia la transformas en sabiduría. Vas a ser mucho más sabio que antes. Te vas a transformar en una persona resiliente, por definición. Y esas personas son más exitosas y felices, porque son capaces de salir positivamente transformadas de la adversidad. Y cuando las cosas les van bien, son felices. Y cuando les van mal, bueno, con esa humildad y esa paz interior, si tienen que transitar un momento de dolor, porque el dolor te sirve a crecer, ¿no? O de tristeza, que son emociones, sentimientos, pero no de una angustia, de un sufrimiento que te desgarra, porque eso no te lleva a ningún lado. Pero sí del dolor que te permite respirar profundo y ahí sí utilizar la resiliencia y también vas a ser feliz, porque pudiste salir de una situación adversa. No lograste lo que querías, que te hubiera dado muchísima felicidad. Pero sí te diste cuenta que sos una persona sensible, que por qué no va a poder sentir dolor cuando algo le pasa, pero que tiene la capacidad de poder superar ese dolor y de aprender de él para evolucionar en la vida. Y eso te puedo asegurar que también te va a dar felicidad, aunque te parezca que es un paso para atrás, es un paso para adelante para que después, con la experiencia y la sabiduría que te va a dar la vida, puedas lograr lo que querías, que a lo mejor era con otra estrategia, de otra manera, o a lo mejor simplemente había que ponerle un poquito más de actitud o de perseverancia, o no era el momento. A veces uno tiene toda la actitud y toda la perseverancia, y él no es el momento. Y la fruta cae del árbol cuando está madura, ni antes ni después, es en el momento justo, y ese momento es el momento preciso. Y a veces entre lo que deseo y la actitud que le pongo y lo que el universo, los tiempos del universo, de Dios, o lo que sea, no hay una coincidencia exacta. Pero si uno está en el camino, y si no será hoy, puede ser mañana. Entonces, de ser resiliente te va a transformar en exitoso. Porque vas a poder salir positivamente transformado de la adversidad. Y esto puede lograrse solo cuando comprendemos que el cambio es parte del camino, que la vida es movimiento constante y que se trata de evolucionar. Y que no hay nada más humano que errar. Que no te definan ni tus aciertos ni tus fallos. O sea, y siempre tener presente que sos incondicionalmente valioso. Consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545 9584 por correo electrónico a cubadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Cuba Damiani. Seguimos en Centrado en Vos. Esto de cargar con esos... identificarnos con nuestros errores o identificarnos con todas las definiciones o las etiquetas. Ahora, siempre, ¿no? Esto es siempre. Hay que estar observando eso para desetiquetarte, sería. Pero siento que en este momento donde los chicos están todos en casa y las clases son virtuales y es todo en casa, tenemos que tener también que poner ese punto de mirada, los padres o los hijos, que durante por ahí cuando esto no era supuestamente estaba antes de todo este desastre, la pandemia y todo esto, el encierro y todo este cambio de cosas. Bueno, sí, los padres estaban con los hijos, pero había mucho tiempo que ellos pasaban en la escuela o en otro tipo de actividades, donde, bueno, también había gente que se dedicaba a educarlos, a acompañarlos en eso. Y lo que quiero decir ahora, que en casa, estando en casa, hay que tener muy en cuenta esto, porque las definiciones que uno puede darle a los hijos definen mucho nuestra personalidad, y como ahora nos encontramos en la mayoría de los casos, se cuentan todos durante mucho tiempo en casa, es a tenerlo en cuenta, y no quería dejar de charlarlo, por lo menos un bloquecito, hablar de esto. Esto es, a ver, es evidente que la formación de la personalidad obviamente intervienen un montón de causas, ¿no? El temperamento, la genética y el ambiente en que crecemos, interactuamos dando forma a esos rasgos personales. Por eso ahora que estamos más tiempo todos juntos en casa, pero dentro de este último, el de los rasgos personales, las definiciones juegan un papel primordial. Las etiquetas que los padres le asignan a los hijos los van moldeando de forma más o menos consciente, y de forma de ser de esos mismos. Ellos perciben lo que de la afuera les dicen. Entonces, igualmente, cuando los peques comienzan la escuela, bueno, las expectativas que los maestros depositan en ellos, obviamente que van a afectar su rendimiento académico, en forma positiva o negativa, según el profesor o la profesora que tengan. Y este fenómeno se estudia, no se me ocurrió a mí. Muchos psicólogos lo denominan, o psicopedagogos lo denominan, el efecto Pigmalión, y hay un montón de estudios de esto que hacen sobre esto. Dice eso, que hablan de niños que tienen que cuando los profesores los consideraban más capaces obtenían mejores calificaciones y hacían mayores progresos en ese estímulo. Y esto se explica porque tanto padres como profesores se relacionan con un chico en base a sus creencias. Si un padre piensa que el hijo es desobediente, y seguramente se va a dirigir a él de una forma muy impositiva y menos paciente. Y esto va a llevar al pibe a reaccionar con oposiciones y se va a confirmar la expectativa del padre. Es como la profecía autocumplida, ¿viste? Y lo mismo pasa cuando un profesor considera que un chico es vago o poco inteligente y no le ofrece los mismos recursos de aprendizaje que a otros que considera más capacitados. Entonces ese chico termina obteniendo un rendimiento que refuerza la creencia del profesor. Y lo mismo pasa si consideramos que nuestro hijo es inteligente y nos vamos a centrar en enriquecer sus conocimientos. Y si pensamos que es buen deportista, bueno, vamos a acompañar actividades deportivas. O sea, las creencias definen cómo nos relacionamos con el niño y esto va moldeando su personalidad en modo de profecía autocumplida. Las etiquetas que imponemos a los más chicos, tarde o temprano se corroboran. Ahora, esto de que te dicen cuando son más grandes, los grandes por ahí gurúes espirituales, si lo crees, lo creás, y que trabajás vos en tus creencias, está bien, pero acá estamos hablando de la creencia de los otros sobre los chicos, porque todavía el chico no desarrolló al máximo su capacidad de autoconocimiento, sigue siendo en un punto dependiente de un otro. ¿Se entiende? Entonces, eso empieza a acabar hondo y esas definiciones se empiezan a limitar desde adentro. Y el mayor impacto que ejercen estas etiquetas se produce justamente ahí adentro. Cuando, por ejemplo, una niña crece escuchando únicamente lo linda que es, bueno, va a asumir que es esta una de sus virtudes. Entonces, no sé, va a trabajar por ahí en mantener una buena apariencia. Pero por ahí no se esfuerza en la escuela o va a tener dificultades en hacer amistades porque nunca le dijeron que era inteligente y siempre recalcaron por ahí su timidez como un ejemplo. O sea, aprendemos a definirnos a base de las definiciones que obtenemos de los otros. Y cuando esas creencias calan en nuestro propio sistema cognitivo, ahí comenzamos a sabotearnos desde adentro. Si creo que se me dan mal las matemáticas, bueno, y bueno, ya está, matemáticas para mí no es, entonces no voy a encontrar motivación para tratar de entenderlas o de disfrutarlas. Después te puede costar un poco más o un poco menos, pero todo lo que está para aprender lo puede aprender cualquier persona. Después podés brillar más en un lugar que en el otro. Está claro, al fútbol podemos jugar todos. Porque se aprende, es una pelota, se pasa, o al rugby, o al tenis. Después, bueno, habrá algunos que llegan, pueden ser profesionales, otros no, unos jugarán mejores, otros... Pero jugar podemos jugar todos. Estamos. Si yo todo el tiempo me miro a mí como alguien pesimista, bueno, seguramente nunca voy a trabajar para cambiarlo, ya soy así. Porque es uno de mis rasgos y no hay nada que hacer. Y ya ahí me estoy etiquetando. Me estoy definiendo y esa definición limita nuestras posibilidades. Nos dicen quiénes somos y borran nuestras opciones de ser. Lo que digo siempre, ¿viste? En el programa que digo, bueno, este es un programa de reflexión, un ratito antes de irte a dormir, para dejar ese personaje social y convertirte en persona. Entonces es esto, que no nos digan quiénes somos y que nos borren nuestras opciones de ser. Porque si no, debido a estos objetivos tan interiores, nos vamos a negar, los vamos a meter tan ahí que nos vamos a negar a nosotros mismos la posibilidad de explorar nuestro propio potencial. Y vamos a rechazar oportunidades porque creemos que no contamos con las cualidades necesarias. Nos vamos a resignar a seguir repitiendo las mismas conductas que nos disgustan porque creemos que no podemos cambiar. Yo cuando hice mis tarjetas hace un tiempo, ¿no? Hace rato ya, mis tarjetas de presentación de la numerología, bueno, Obadamián y qué sé yo, numerología personal, los números, el mail, y atrás puse una frase que decía, permitite ser. Quería buscar una frase que con un cliché, a ver que una frase que... Y digo, no, ¿qué estímulo le puedo decir al otro? Que sea el mismo. Entonces, permitite ser, permitite conocerte y descubrirte. Y de esa manera dejate de definir, permitite ser libre. Por ahí sí, fuiste tímido, pero nada te impide convertirte en alguien sociable. Un chico no nace tímido, hay situaciones externas que van generando que pase eso. Bueno, de la misma manera se puede motivar y ayudar y una persona puede descubrirse y puede ir superando eso. Es mentira que no pueda haber que hay algo que impide que esa persona se convierta en alguien sociable. Sociable a su manera. Según lo que le guste, sus gustos, sus deseos. No salir a ser sociales para agradarle al otro. No. Siempre hay una cosa, hay una ley de atracción en esto. Una persona que le encanta jugar, reírse, bueno, seguramente se conectará con gente que que le gusta charlar, salir, hacer chistes, ir al teatro, ir a bailar. No creo que se conecte mucho con gente que deba todo el tiempo a una biblioteca, que también lo puede hacer. También lo puede hacer, pero es sociable. Y la persona que está y le encanta ir a la biblioteca también puede ser sociable a través de por ahí conectarte desde ese lugar. Y también puede ir a boliche, y también puede ir al teatro, y también se puede reír un montón. No se etiqueta. Después puede preferir situaciones, lugares, formas que tengan que ver con su ser. Entonces, nuestras acciones diarias determinan quiénes somos. Y lo que fuiste no tiene por qué ser lo que sos hoy. Pero aunque sea por un tiempo de dejar de escuchar voces ajenas que te condicionan, deja incluso a veces de escuchar tu propia voz crítica. Por eso es bueno meditar, cerrar los ojos, ponerte una linda música, por ahí sin letra, que simplemente sea el sonido, y ver si podés ir conectándote con esa paz interior. De eso se trata meditar, de no estar todo el tiempo escuchando a los demás o escuchándote a vos mismo. Dejar que la mente, a través de acompañar de una linda música y de una parte de tranquilidad, a veces no diga nada. O que si fluye algo sea esencia. Y ahí, por lo menos, no te vas a condicionar. No tengas miedo de cambiar hábitos y de cambiar patrones. Si estás súper feliz de la manera en que en algunas cosas de tu vida, seguí por ese lugar. No es que las tenés que modificar. Lo que yo te digo es que no cierres la puerta, porque siempre puede haber algo mejor también. ¿Qué sé yo? Tener la puerta abierta de última. No te aferres a cualidades definitorias. Y lo bueno de esto es que ya no tenés que cargar con esos errores del pasado. Porque, ¿sabes qué es lo lindo de esto? Cuando estás en conciencia, que cada día tenés la oportunidad de decidir cómo querés ser. So you know she's really there. Consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Llegamos al final del Centrado en Voz de hoy. Bueno, ojalá que te haya servido esta charla de reflexión, como digo siempre, en un ratito antes de irte a dormir, una horita de reflexión antes de irte a dormir, para revisarse un poco, no para juzgarse, sino para conectarse con el ser, y ir alejándonos un poco del ego, ¿no? Que siempre quiere tener la razón, ya sea o para hacernos creer más de lo que somos o para hacernos creer menos de lo que somos y no nos deja estar en un estado de conciencia. No le demos bolilla al ego que siempre quiere tener la razón. Imagínate que siempre quisieras vos tener la razón de todo. Entonces la pregunta que yo te haría es ¿qué preferís? ¿Tener siempre la razón o ser feliz? ¿Qué preferís? ¿Vivir siempre satisfaciendo el ego o realmente ser feliz? Y si tu respuesta en este momento es la segunda, bueno, es momento de aceptar un hecho innegable. Es imposible tener bajo tu poder la verdad de todo, que es como le gusta al ego funcionar. Es más, y que esto sea así no es el fin del mundo, es en realidad un ejercicio de humildad y sabiduría y sobre todo de bienestar. A veces no somos conscientes de la gran cantidad de energía y de tiempo que perdemos defendiendo lo indefendible o definiéndonos todo el tiempo. Hay ocasiones en que vale la pena bajar de ese juez que señala y nos señala todo el tiempo. Está bueno escuchar opiniones opuestas, y no digo que no lo hagamos y que no escuchemos cosas que vengan de afuera, pero con la capacidad de poder decidir después en base a lo que nosotros somos, abrirnos al ejercicio de la escucha, que es la maravillosa oportunidad que uno tiene para aprender y para forzar lazos. Entonces, como despedida, dejarte este concepto, ¿no? Que quien es capaz de desapegarse de la necesidad de escuchar a ese ego que siempre quiere tener la razón, hace uso de la empatía, del amor incondicional. Esto que te decía de la valía que vos tenés, lo que vos valés. que me parece que es algo que nos falta tanto en estos tiempos actuales. ¿No te parece? Porque lo queramos o no, se vive mucho mejor diluyendo el ego para reforzar la comprensión, la apertura, la sensibilidad y sobre todo el descubrimiento de que no hay una sola verdad, que uno se puede equivocar, que uno puede cometer errores, pero que esos errores no lo definen. Si uno tiene la capacidad de resiliencia, de superación, aprende de ellos y sigue para adelante. Me parece que hay tantas verdades que es de necios no quedarse con una sola, sobre todo en esto de una búsqueda. Después, obviamente está la determinación que cada uno tenga, pero en el sentir del alma. Entonces vale la pena recordar que si queremos tener siempre la razón o le queremos dar siempre la razón al ego, vamos a sufrir necesariamente. Me parece que no vale la pena y que si no te diste cuenta todavía es cuestión de tiempo hasta que lo hagas. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Un poquito a tu corazón, si trabajarás para que los miedos empiecen a ser parte de las anécdotas y el pasado solo será eso y nunca una barrera para el futuro, en buena hora pasó este Centrado en Vos con la conducción de Osvaldo Damiani.